Daniel Martínez, un suachuno que está corriendo el Giro de Italia y que además lo ha hecho muy bien. Y fue noticia y es noticia, ¿no? Sí, y ha sido protagonista en etapas, es increíble. Creo, no estoy seguro, pero creo que es un muchacho de 20 años, Carlos. Sí, es el más joven, es el más joven del Giro. Sí, sí. Saludémoslo a Alexandra, él está en este momento en Italia. Daniel, bienvenido a Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. No, yo estoy bien aquí, gracias a Dios, descansando. Hoy día de reposo. Daniel, el más joven del Giro de Italia 2016. ¿Cómo ha sido esta experiencia allá en Italia? No, bueno, siempre es un orgullo cuando corro ser el más joven de las carreras. En especial en esta, que bueno, es una de las tres grandes, yo diría la segunda más importante a nivel mundial. Un orgullo y saber que aquí ya estoy corriendo con los mejores del mundo. Sí, óyeme Daniel, ¿usted en estos momentos está dónde? ¿En qué sitio exactamente? ¿En qué ciudad? Hoy estoy aquí en un pequeño pueblo, pues, una pequeña región, perdón, se llama Monterrillone, cerca a Siena, y pues aquí estamos en el hotel hoy día de descanso. Sí. ¿Qué hora es en este momento allá, en Siena? Son las 3:30 de la tarde. Las 3:30, día de descanso. ¿Cómo se vive un día de descanso en un Giro de Italia, en una carrera tan importante a nivel mundial? Ah, bueno, pues por la mañana ya nos levantamos un poco más tarde, ya el desayuno es más tranquilo, sin comer tanto. Después se sale a entrenar una horita tranquilo, se toma un cappuccino y se regresa otra vez al hotel, al masaje y almorzar. Sí. Óigame, Ariel, Daniel está a más de 15.000 kilómetros de nosotros, ¿no? Y se escucha como si estuviera aquí al lado. Vale la pena aclarar eso. Oiga, Daniel, aquí en Soacha estamos muy contentos de usted, porque pues obviamente decimos un soachuno nuestro triunfando en Italia. Ese paso en Soacha, esa habitación en Soacha, ¿lo ha usted contado allá en Italia? ¿Cómo, perdón? ¿Se ha contado su experiencia en Soacha allá en Italia? Sí, claro, bueno, en Soacha, pues yo me entreno, pues cuando estoy en Colombia, siempre entreno por allá, todos mis amigos son de allá, entonces sí, claro, se extraña un poco la ciudad de Soacha. Sí, venga, Daniel, ¿cuál es la opción que tenemos en esta competencia que usted está participando? Usted es uno de los novatos, está, si no estoy mal, ya figurando como el mejor de los novatos, si no estoy mal, y es uno de los más jóvenes, ¿no? Sí, bueno, soy el más joven de la carrera. Igual el objetivo principal con el que yo vine aquí a aprender y a terminar el Giro, porque bueno, terminar esta carrera siempre es duro. Son 3.500 kilómetros en 21 días, entonces al máximo nivel. Sí, óyeme. Entonces, una gran prueba para mí y para todos mis compañeros también. Y trataremos de buscar alguna etapa o ser protagonistas en alguna. Sí, Daniel, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo llega usted, cómo logra que lo seleccionen para correr el Giro de Italia? Y recuerden un poquito las participaciones a nivel internacional que usted ha tenido. Ah, bueno, esto todo es un proceso, ¿no? Porque yo desde que era juvenil, hace 2-3 años, fui convocado por la Selección Colombia y desde ahí a participar en los campeonatos panamericanos que vivieron en México, juveniles, todo, entonces todo fue desencadenando a sucesos más importantes, entonces hasta que el año pasado vi en un equipo continental profesional que bueno, hacía carreras ya a nivel máximo, entonces este año he cambiado de equipo y he estado seleccionado para el Giro. Sí, una pregunta, Daniel, yo vi en un medio de comunicación aquí de Colombia hace un par de días, ¿usted es soachuno? ¿O usted nació en Bogotá y se crió en Soacha? ¿Cómo es el tema? No, yo nací en Bogotá, en el hospital de Osa, pero me crié en Soacha. Se crió, mejor dicho, nació en Bogotá y se crió en Soacha, ¿sí? Exacto, sí. Bueno, Carlos, pues ahí está. Yo tengo una duda, ¿Daniel todavía vive en Soacha, no? Sí, todavía. ¿En qué parte, todavía, Daniel? Habita en Soacha. Bueno, pues ahorita ya vivo un poco más hacia los lados de Ciudad Verde. Ah, ok, eso sigue siendo Soacha. Sí. Venga, ¿y la familia suya por quién está compuesta, sí, Daniel? Sí, ¿no? Ah, bueno, yo vivo con mis padres y mis dos hermanos. Sí. Sí, Daniel, ¿y usted practica ciclismo desde qué edad? Bueno, este deporte desde los 13 años más o menos, pero ya así que lo he cogido como ya de todos los días de profesión desde los 15. O sea, 5 años dándole duro, duro, duro. Oiga, es que aquí en Soacha, sí. Daniel, me imagino que conoce a Walter Pedraza y conoce a estos otros ciclistas que han venido siendo importantes en el municipio, ¿cierto? A Bello. Sí, claro, bueno, pues mi entrenador, a Ferney Bello, que claro. La verdad a él es uno de los que le debo prácticamente todo. Walter fue compañero mío el año pasado y a Marentes, que también, bueno, lo conozco muy bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con usted, sino más como la apreciación y su conocimiento que tiene en estos 7 o 5 años de ciclismo. Pues no es secreto decir que en este momento es el mayor exponente es Nairo Quintana y todos ustedes pues van ahí como a la rueda de él. La apuesta de Nairo este año es ganarse el Tour de Francia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve a Nairo? ¿Cómo ve las posibilidades para Colombia de traer un Tour de Francia? Oh, son grandísimas, la verdad es que se ha visto que Nairo en las últimas carreras ha ido muy bien, ha mejorado mucho en la contrarreloj, que bueno, eso es algo en lo que ya todos los colombianos aquí nos ganan de lejos, entonces ha mejorado muchísimo y la verdad, Nairo este año, ¿por qué no? Podría ganarse el Tour. Oiga, Daniel, qué chévere tenerlo aquí en Uniminuto Radio Soacha, en PrimioPublico.com. Qué chévere saber que usted nos está representando como el ciclista más joven que hay en este momento. Yo diría que es como la segunda competencia más importante de ciclismo del planeta, ¿cierto? Pues después del Tour de Francia. Es que las tres España, grandes competencias son Tour de Francia, España y Giro. Ahí están, que son las tres del calendario, las tres más importantes. Y participar en un Giro, y sobre todo un muchacho tan joven, la verdad, eso es una fortuna grande, pero por supuesto que él se la ha ganado, eso tampoco es así. Él lo dijo, es un proceso. Lo llaman escarabajo, Daniel, ¿por qué lo llaman escarabajo? Sí. Bueno, pues usted, si te miras un escarabajo, es pequeño, tiene más espalda que cabeza, entonces el aire se presenta así. ¿Cuánto? Y porque también suben. Óyeme, escalan. Daniel, ¿cuánto mide usted? Oh, yo mido 1.73. Tiene el prototipo del ciclista colombiano, ¿no? Sí, bueno, pues la en general sí, soy el ciclista colombiano promedio que somos en Colombia, yo diría, porque la mayoría en general mismos así, 1.75, 1.70. Pero para nada, uno de estos europeos son sí, de un 80, 85. Vea que me llama la atención es que Daniel quería ser era futbolista primero. Sí. Oiga, Daniel, usted que quería ser futbolista y mire, le ha rendido más como ciclista. Ah, no, sí, eso son cuestiones que da la vida, giros que da la vida, ¿no? Desde pequeño quería ser futbolista, pero un día decidí ser ciclista, entonces me dediqué a esto. Óigame, Daniel, esos pajaritos que suenan al fondo, ¿es que en el hotel hay pajaritos o está en medio de un paraje natural o qué es? Cuéntenos un poco, porque aquí en Soacha pues sí, casi no es... Sí, esto es un hotel campestre, entonces aquí estamos bien para el día de descanso. Sí, oiga, entiendo que en el Giro ya llega la alta montaña, ¿no? Que ahí es donde también guardamos como la esperanza con los colombianos. Sí, hemos visto al Chávez que anda muy bien en la subida, igual a Urán. Sí, en esas 2 semanas que quedan, la verdad los colombianos ya darán mucho que hablar en estos días. Pues yo creo que Carlos, nos gustaría seguir escuchando a Daniel, pero lo dejamos que descanse, porque hoy es su día de descanso, que se prepare bien para la etapa de mañana y para lo que viene, porque él lo dijo, son 3.500 kilómetros en 21 días, que es una carrera que por aquí en América no vemos, eso solamente se da ya en Europa. La verdad, una persona que participe debe prepararse muy, pero muy bien. Pues Daniel, qué bueno haber compartido, sobre todo con tantos kilómetros de distancia. Uy, ¿qué pasó ahí? Con tantos kilómetros de distancia, porque Daniel está en Siena, en Italia, participa en el Giro. Lo escuchamos como si estuviera aquí al lado. Y bueno, salude a los soachunos, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los soachunos y especialmente a mi familia y a toda la gente que me escucha.